Thank you.

cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos! Se cayó y se golpeó.

No, Azul. Amarillo no. Rosa no. No, verde no. Pelota roja. Hola, pelota. Adiós, pelota. Yay!